Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. No sé si alguna vez tú te has puesto a hacer pan sin agua ni levadura, solo harina. ¿Has pensado hacerlo alguna vez? Bueno, eso no sería pan, sería harina. Sería harina. Es lo ilógico que a veces resulta, pero en nuestras relaciones a veces queremos tener una unidad sin los elementos necesarios para que se produzca la unidad. Tiene que haber, en el caso del pan, como te decía, algún elemento aglutinante. Y si falta alguno de estos elementos, es realmente desastroso. Yo recuerdo una señora hizo pan de arroz, pero no miró primero cómo se hace. Y la respuesta, o lo que salió de eso, fue un desastre. Cosa menos pan. Fue un desastre. Y yo después busqué en la internet cómo se hace el pan de arroz, y la verdad es que es bien completo, bien complejo, digamos, pero se logra hacer. Y también esa señora en internet contaba su experiencia la primera vez que lo hizo. Le faltaron algunos elementos y entonces no salió como ella pensó, pero ahora ya después de haber pasado por todo este drama del pan duro que no se pudo comer. Bueno, ahora ya hace un lindo pan y lo... ¿Has hecho pan de arroz alguna? No lo he hecho nunca, solamente investigué para ver cómo se hace. Correcto. Pero bueno, cuando hagan me convida. Claro, es para aquellas personas que tienen algún problemita. Correcto. Que no pueden consumir harina. Ahora, en la misión y el mensaje, ¿no es cierto?, hay elementos de unidad que están presentes acá en el Nuevo Testamento para mostrarnos cómo debemos realmente hacer nuestro trabajo. El primer texto vamos a leer Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante esta expresión que muchas veces hemos usado nosotros, pero recibiréis poder. Nosotros decimos, bueno, es la fuerza, la capacidad, es el dunamis, que es el original, ¿no es cierto? Sí. De donde aparece también la palabra dinamita. Pero tú sabes que allí en Lucas 1:35, cuando el Espíritu Santo se presenta a darle las buenas nuevas, el ángel a María le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice, el Espíritu Santo, fíjate, y el poder del Altísimo, la palabra poder que estás usando aquí es la misma expresión que aparece acá cuando los discípulos van a cumplir su misión, que van a recibir poder. Entonces, no es un poder cualquiera, es un poder que va allá incluso del mismo pensamiento que uno puede tener acerca de lo que es el elemento que necesitamos para que se produzca la unidad de nosotros, el poder del Espíritu Santo. Y luego aparece la expresión, y me seréis testigos, y aparece Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Difícilmente sin ese poder se podría haber cumplido esa misión. Fíjate, el Señor los manda que ellos sean testigos, a dar testimonio. El testimonio es importantísimo en la evangelización, porque forma, o mejor dicho, es un elemento que ayuda bastante a que la persona pueda creer y pueda tener la voluntad de probar también. Porque cuando tú dices esto, tú tienes un problema. Bueno, a mí me resultó, yo hice tal cosa y me resultó, y tuve una solución. Yo no voy a querer seguir buscando por aquí, sino que voy a probar lo que tú me dices. Entonces, lo mismo sucede. Yo antiguamente vivía apesadumbrado, tenía una cantidad de problemas, dificultades. Ahora no es que no tenga dificultades, pero desde que conocí el Evangelio, mi vida cambió completamente. Dime tú, si hay una persona que está en una situación difícil, ¿no va a querer probar lo que tú estás contando cuando te conoce y sabe que no le estás mintiendo? Y puede ver que a lo mejor se estaba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué cambió? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es mejor? Entonces, ahí nosotros podemos ver esto en acción. Y es, como digo, es importante el testimonio. Y fíjate, en Hechos capítulo 4, verso 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora, aquí lo que se presenta en este texto que tú acabas de leer es un testimonio de los apóstoles presentado con una fuerza que no era un poder que ellos tenían, sino que un poder que venía desde fuera, del Espíritu Santo les había enseñado. Porque tú recuerdas que ellos cuando testificaron, lo hicieron, pero antes de la resurrección del Señor, ellos estaban con miedo, temor, escondidos. Y mira ahora cómo están haciendo el trabajo que el Señor les entregó, el cometido. Y lo que pasa es que hay un resultado también. Por ejemplo, Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El Jesucristo que les había traído tanta persecución, ahora no tenían problema de llevarlo a las iglesias, a las casas. Donde estaban predicando. ¿Por qué? Porque había un poder que estaba detrás de ellos, un poder que era el Espíritu Santo. Ahora, este texto, cuando tú lo lees así tranquilamente, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar, uno dice, qué lindo lo que están haciendo, pero cuidado, si uno analiza el momento que pasaron antes, en el templo, el valor de los apóstoles, ¿no es cierto?, que presentaron allí, ellos volvieron al lugar donde habían sido tomados prisioneros. Si revisa un poquito el antecedente, ellos en ese templo habían sido tomados prisioneros, habían sido arrestados en dos ocasiones. Capítulo 3, versículo 11, 4, 3 y 5, 26 de Hechos. Usted puede ver esos antecedentes. Pero lo interesante es que ahí, nuevamente, ellos estaban predicando con fuerza y no tuvieron miedo de volver a hacerlo. ¿Te fijas tú que hay algo que no es propio de ellos, sino que el Espíritu Santo lo hace? También en el 9:31, Hechos 9:31, estamos prácticamente viendo todos los capítulos del libro de Hechos. ¿Qué es lo que dice allí? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Uno ve que hubo mucha persecución, que hubo se dispersaron incluso las personas, pero aquí dice que hubo alguna paz, una tranquilidad, y esto se lo produce el Espíritu Santo justamente para que se lleve adelante el trabajo. Y había mencionado este concepto de edificada, es como construir una casa, y por extensión, ¿no es cierto?, construir o edificar algo, y las iglesias estaban siendo cimentadas en la verdad, estaban creciendo para alcanzar el nivel de lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva de los primeros años después que Cristo ascendió al cielo. Los discípulos hicieron un trabajo maravilloso gracias a la unción del Espíritu Santo. Bueno, podemos decir además que otro texto, Hechos 28:28-31, dice, sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fíjate, dice que se fueron, los judíos tenían gran discusión entre sí. Parece que la unidad no estaba muy presente ahí entre ellos, por lo que dice la Escritura. Tenemos que pasar por nuestro ego y nuestros intereses personales a fin de que la iglesia pueda ganar, la iglesia pueda salir favorecida, porque si no, nosotros mismos somos los que vamos a provocar esta disensión, esta división. Que nosotros no estamos predicando algo nuestro, sino algo de Jesucristo. Incluso la expresión que aparece allí, salvación de Dios, en el versículo 28, es enviar esta salvación de Dios y ellos oirán. Este concepto de salvación de Dios es como decir, había sido revelada por medio de Jesucristo. O sea, esa es la salvación, no la de ellos. Por lo tanto, la fuerza que venía la tenían porque habían estado con Jesús en primer lugar, lo habían visto dar su vida por nosotros y por ellos también, y en tercer lugar lo habían visto resucitar y ascender al cielo en cuarto lugar. Entonces tenían un concepto claro de que lo que Él les había dicho se cumplió y eso transmitieron. Entonces cuando uno ve estos elementos de unidad, dice, hoy día no será que tenemos que estar predicando el mismo mensaje, la misma, el mismo enfoque, ver a un Cristo resucitado, ascendido al cielo, intercediendo por nosotros y que pronto viene. Ahora, estos elementos hacen que la misión y el mensaje se cumpla a cabalidad y, lógicamente, si estamos en el mismo tono, en el mismo mensaje, la iglesia va a estar unida trabajando y va a producirse lo que nosotros hemos trabajado, hemos conversado acerca del reavivamiento dentro de la iglesia. Comenzará a moverse tranquilamente hacia el encuentro del Señor anunciando el mensaje. Les agradecemos a los oyentes porque estuvo hoy día con nosotros. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Será hasta una oportunidad más. Bendiciones. La enseñanza de Jesús proporcionaba el fundamento de la unidad. Ahora, ¿cuán conectados estamos con el mensaje y la misión que tenemos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.